en un rincón de la ciudad. El odio crecía sin piedad, dos almas perdidas en la oscuridad, sin saber cómo comenzó la rivalidad. Un conflicto profundo, años de rencor, caminaban un sendero sin amor. Pero un día el sol salió brillante y claro, y juntos decidieron dejar el pasado atrás, con corazones abiertos, mano a mano. La reconciliación empezó a florecer en paz. Hubo lágrimas derramadas, perdón en el aire, el entendimiento creció en cada mirada, el conflicto se desvanecía sin más pesar, dos almas rotas comenzaron a sanar, pero un día el sol salió brillante y claro, y juntos decidieron dejar el pasado atrás con corazones abiertos mano a mano, la reconciliación empezó a florecer en paz. No importa cuán oscuro fue el ayer, hoy el amor ilumina el camino, unidos en armonía, sin temor ni querer. El conflicto quedó, otras en el olvido divino, porque un día el sol salió brillante y claro, y juntos decidieron dejar el pasado atrás, con corazones abiertos, mano a mano. La reconciliación floreció, un lazo sin final. Así es como la historia llega a su fin, en un conflicto superado, un nuevo comienzo. Que esta canción sea un recordatorio sin fin, de que el amor y la paz pueden vencer lo más hondo.